vida. Cuando pasa por mi casa, el perfume de su piel me desespera. Señorita, con sus lindos 21 años y su cuerpo de mujer, la vida es bella. Señorita, ¿qué más tengo yo que hacer para que me mire usted? Muero de pena. Con usted la noche es día, sin usted el día es noche, ¿por qué tanta indiferencia? Señorita, si me diera un minuto de su tiempo, con respeto le diré lo que yo siento aquí en mi pecho por usted cuando la veo. Señorita, usted es la flor de mi jardín, mi primavera. Mientras no sabe que yo existo ni siquiera, que soy aquel que por usted muere y espera. Señorita, señorita, si usted me da su amor, será toca del cielo. Señorita, señorita, si no me da su amor, de pena yo me muero. Señorita, señorita, si usted me da su amor, será toca del cielo. Frescura me apasiona, me devora el corazón, pierdo la calma. Señorita, el final de cada día, sin usted es mi agonía, es mi lágrima en la almohada. Señorita, si la sueño cada noche, desayuno con usted y le escribo mil poesías. Soy un barco sin timón, en medio de la tormenta voy sin rumbo a la deriva. Señorita, si me diera un minuto de su tiempo, con respeto le diré lo que yo siento aquí en mi pecho por usted cuando la veo. Señorita, usted es la flor de mi jardín, mi primavera. Mientras no sabe que yo existo ni siquiera, que soy aquel que por usted muere y espera. Señorita, señorita, si usted me da su amor, será tocar el cielo. Señorita, señorita, si no me da su amor, de pena yo me muero. Señorita, señorita, si usted me da su amor, será tocar el cielo. Yo me muero. Esta canción se la quiero dedicar con todo mi corazón para la señorita Paloma. Y yo se lo dedico para la señorita Elena, que se lleva todo, todo, todo mi amor. Señorita, señorita, si usted me da su amor, será tocar el cielo. Señorita.